From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Corea del Norte acordó cerrar el principal reactor de su programa nuclear y permitir inspecciones internacionales a cambio de más de $300 millones en ayuda de combustible. El acuerdo fue alcanzado hoy en Beijing tras una semana de conversaciones entre seis naciones. Se trata del primer plan concreto de desarme en más de 3 años de negociaciones. Corea del Norte logró un acuerdo similar en 1994, pero finalmente lo incumplió. En Líbano, 3 personas murieron y 20 resultaron heridas en 2 atentados con bomba contra autobuses en una zona mayoritariamente cristiana, fuera de Beirut. El atentado de hoy sucede un día antes del segundo aniversario del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik al-Hariri. Surgen nuevos cuestionamientos acerca de las afirmaciones del gobierno de Bush de que el gobierno iraní envía a Irak bombas sofisticadas para colocar al borde de la carretera. El lunes, el general Peter Pace, jefe del Estado Mayor Conjunto, afirmó que no vio pruebas de vinculaciones entre los explosivos que mataron a estadounidenses y los altos funcionarios iraníes. El general Peter Pace dijo: sabemos que los proyectiles formados por explosivos son fabricados en Irán. Lo que no diría es que el gobierno iraní por sí mismo sabe esto. Es claro que los iraníes están involucrados y es claro que hay materiales provenientes de Irán implicados, pero no diría, por lo que sé, que el gobierno iraní tiene un conocimiento claro o es cómplice. Un ministro del gabinete israelí advierte que Israel podría decidir enfrentar a Irán por su cuenta para detener su supuesto programa de armas nucleares. El ministro de Asuntos Estratégicos israelí, Avigdor Lieberman, dijo: Israel no puede continuar con sus armas enfundadas, esperando pacientemente que Irán desarrolle armas no convencionales. En la Organización de las Naciones Unidas, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohamed El-Baradei, advirtió en contra de dicha acción. El-Baradei dijo: no veo una solución militar al tema iraní. En primer lugar, por lo que sabemos, lo que Irán tiene hoy es el conocimiento. No sabemos si Irán tiene capacidad industrial de enriquecer uranio. No sabemos, no tenemos indicios o pruebas concretas de un programa de armas nucleares. Por lo tanto, no entiendo que las personas hablen acerca de una solución militar. No sé qué quiere decir con eso. No se puede bombardear el conocimiento, como dije anteriormente. Creo que además sería totalmente contraproducente. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes comienza hoy un maratón de 3 días de debate sobre una resolución no vinculante que se opone al aumento de soldados en la guerra de Irak. La resolución dice que el Congreso continuará apoyando y protegiendo a los soldados estadounidenses en Irak, pero se opone a la medida de Bush de desplegar más soldados. Los críticos republicanos dicen que la resolución disminuye la moral de los soldados estadounidenses. En Vermont, legisladores estatales votarán su propia resolución sobre la guerra de Irak. Vermont podría ser el primer estado del país que apruebe una resolución legislativa para solicitar el retiro de los soldados estadounidenses de Irak. En Irak, se informó que al menos 139 personas murieron en todo el país el lunes. En el día de hoy, 16 personas murieron en un atentado suicida con bomba en el centro de Bagdad. La explosión ocurrió afuera de un almacén de comida utilizado para distribuir raciones de alimentos subsidiados. También el lunes, un tribunal iraquí condenó al ex vicepresidente del país, Taya Yassin Ramadan, a pena de muerte en la horca. Siria, el último país árabe en recibir grandes cantidades de refugiados iraquíes, impuso nuevas restricciones que podrían impedir que muchos de ellos ingresen al país. El lunes, más de 5.000 iraquíes hicieron fila en Damasco para registrarse en el organismo de refugiados de la ONU. Los iraquíes temen que Siria podría ordenar una deportación masiva de refugiados que viven ilegalmente en el país. Desde que comenzó la guerra, alrededor de 1,8 millones de refugiados huyeron de Irak. Las Naciones Unidas estiman que 50.000 iraquíes continúan huyendo del país cada mes, pero ahora se redujeron las opciones de los refugiados con respecto a dónde ir. En materia política, el candidato demócrata a la presidencia, el senador Barack Obama, sugirió que aumentaría el presupuesto del Pentágono si es electo presidente. Obama realizó el comentario durante una parada en la campaña en Cedar Rapids, Iowa. El candidato afirmó que debido a que la guerra de Irak ha reducido nuestras fuerzas armadas, probablemente habrá un aumento bajo una presidencia de Obama en el gasto inicial solamente para volver a donde estábamos. El excomandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán dice que Estados Unidos aún no tiene información sobre el paradero del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. El funcionario, el teniente general Carl Eikenberry, le dijo a CNN que la información sobre Osama Bin Laden se ha paralizado. Eikenberry realizó estos comentarios mientras el secretario de Defensa, Robert Gates, se encontraba de visita en la región. Gates se reunió el lunes con el presidente de Pakistán, Pervez Musharraf. Gates prometió que los soldados estadounidenses permanecerían en Afganistán por tiempo indeterminado. Gates dijo: luego que se fueron los soviéticos, Estados Unidos cometió un error. Nos olvidamos de Afganistán y el extremismo tomó el control del país. Estados Unidos pagó el precio de eso el 11 de septiembre del 2001. No volveremos a cometer el mismo error. Se informó que el Pentágono estaría planeando un aumento de la ofensiva contra el Talibán. Mientras tanto, en Pakistán, 4 vehículos fueron dañados el lunes tras la explosión de una bomba en la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja. No se reportaron heridos a causa del ataque. Los abogados de José Padilla le solicitaron a un juez federal que cancelara una audiencia programada para el viernes para determinar si su cliente es competente para ser enjuiciado. Los abogados de Padilla dicen que sufre trastorno de estrés postraumático, complicado por los efectos neuropsiquiátricos del aislamiento prolongado. El gobierno de Bush lo encarceló sin acusaciones luego de haberlo acusado inicialmente de conspirar para realizar un atentado con una bomba sucia, manteniéndolo recluido en aislamiento absoluto con prácticamente ningún contacto humano durante alrededor de 1.300 días en una brigada de la Armada en Carolina del Sur. Se le negó ver a un abogado durante 21 meses. Los abogados dicen que los interrogadores lo encapucharon, lo obligaron a colocarse en posiciones de sumisión, lo maltrataron, lo amenazaron con una ejecución inminente y le administraron el suero de la verdad. Cuando Padilla abandonó su celda, los guardias le cubrieron las orejas con auriculares aislantes de sonido. Sus ojos fueron tapados con anteojos de protección. Un miembro del personal de la brigada le dijo a los abogados que el temperamento de Padilla se volvió tan dócil e inactivo que su comportamiento era como el de un mueble. La Dirección de Cárceles de Estados Unidos falló la semana pasada que Padilla es competente para enfrentar un juicio. El fiscal general británico, Lord Peter Goldsmith, renovó su pedido al gobierno de Bush de que cierre Guantánamo. Goldsmith criticó las nuevas reglas de los juicios militares en la base y afirmó: los cambios realizados son insignificantes y demasiado tardíos. Esta noticia es de África. El presidente de Guinea declaró la ley marcial en un intento de reprimir una serie de protestas populares contra su gobierno. Ordenó al ejército tomar las medidas necesarias para restablecer el orden. Se implementó un toque de queda en todo el país y los residentes ahora solo tienen permitido salir de sus hogares 4 horas al día. Asimismo, se prohibieron las manifestaciones, las marchas y las reuniones de protesta. En el último mes, el gobierno de Guinea reprimió en forma violenta el movimiento de protesta encabezado por los sindicatos. Al menos 100 manifestantes han muerto. Funcionarios palestinos exhortan a la comunidad internacional a que levante las sanciones económicas tras el acuerdo de gobierno de coalición alcanzado la semana pasada entre Fatah y Hamas. El primer ministro palestino Ismail Haniyeh dijo: le digo al cuarteto y a la Unión Europea y a otros que esta es la voluntad del pueblo palestino y que deberían respetarla y respetar este acuerdo y que deberían trabajar para poner fin al estado de sitio que el pueblo palestino ha sufrido durante mucho tiempo. El presidente palestino Mahmoud Abbas se prepara para reunirse con el primer ministro israelí Ehud Olmert y con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, la semana próxima en Jerusalén. Según el periódico israelí Haaretz, Olmert se niega a hablar sobre temas importantes como el estatus de los refugiados palestinos, el estatus de Jerusalén y la posibilidad de un retiro israelí a los límites anteriores a 1967. En Salt Lake City, un hombre armado le disparó de muerte a 5 personas en el centro comercial Trolley Square. La policía aún no ha identificado al hombre armado, que fue abatido por las fuerzas policiales de la ciudad. Mientras tanto, un hombre armado en Filadelfia abrió fuego ayer durante la reunión de directorio de una empresa y mató a 3 hombres. Luego se suicidó. Se acaba de publicar un nuevo e importante estudio científico sobre la marihuana medicinal. El estudio descubrió que los pacientes enfermos de SIDA que sufren dolor neurálgico debilitante obtuvieron más alivio al fumar marihuana del que normalmente obtendrían mediante las drogas de receta médica, así como también registraron menos efectos secundarios. El estudio fue publicado en la revista Neurology. Y más de 50 activistas por la paz irán a juicio el miércoles por cargos que surgen de su arresto en Capitol Hill en septiembre del año pasado, mientras protestaban contra la guerra de Irak. Las protestas fueron organizadas por la Campaña Nacional por la Resistencia No Violenta. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.